La justicia no es castigo. Caminemos a otras maneras de tratar los conflictos. Candela viva, candela viva. Las cárceles reproducen un orden racista, clasista, sexista y transfóbico, pero también son lugares de resistencia, disputa y creatividad. Donde habitamos personas que soñamos. Candela, candela viva. Viva. Sueño con un mundo en donde nos amemos, en donde construyamos. Sueño con un mundo en donde todos podamos convivir. Sueño es tener una vida tranquila, que el mundo no sea tan desigual. Sueño con terminar mi carrera universitaria, poder usar el conocimiento adquirido para contribuir a transformar esas realidades que contribuyen a que esos abismos de desigualdad y inequidad sean cada vez más grandes. Escucha, Candela Viva. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos. Las cárceles no han existido siempre y en Candela Viva queremos caminar a entender de una manera amplia los conflictos, lo que llaman el delito, el castigo y sobre todo la justicia. Por eso queremos compartir con ustedes diferentes recursos e insumos para aportar a esta discusión, porque un mundo sin cárceles sí es posible. En esta emisión queremos compartirles un podcast que nos encontramos en las redes sobre la llamada crisis carcelaria. Muchas gracias y buenas noches, querido público. Como ustedes saben, acá siempre hay un desmadre y esta noche será mayor. Les acompaña como siempre Valentina y les damos una calurosa bienvenida a su programa. Hoy vamos a hablar sobre un tema complejo, delicado, quisquilloso, que despierta todo tipo de pasiones. Hoy en Tenemos que Hablar, el tema del día: las cárceles. Hemos convocado a un grupo bien diverso de invitados e invitadas. Agradecemos a nuestro grandioso equipo de producción por haber conformado este grupo. Prepárense, porque esta noche promete. Pero antes de comenzar, una nota de contexto. Adelante. En junio de 2020, el Congreso colombiano aprobó la cadena perpetua. Si bien en diciembre la medida no ha sido todavía reglamentada y enfrenta demandas por inconstitucionalidad, abre un debate amplio que involucra a diferentes sectores. Tenemos que hablar, quiere contribuir a ese debate. Partimos de preguntarnos si estas medidas son eficaces y más allá nos preguntamos, ¿es eficaz la cárcel? Así es. Tenemos que hablar, contribuye al debate público. El día de hoy queremos hablar con personas con diferentes visiones y sentires sobre las cárceles. Para comenzar, damos la bienvenida a nuestra primera invitada. Ella se llama Catalina, es abogada y tiene una amplia trayectoria en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Catalina, ¿para usted qué son las cárceles? Hola, Valentina. Primero que todo, les agradezco la invitación a participar en este programa. Mi nombre es Catalina, tengo 41 años y llevo 18, casi la mitad de mi vida, y pues podría decirse que toda mi vida profesional, trabajando con diferentes organizaciones para la defensa y garantía de los derechos humanos en las cárceles. Las cárceles deben ser reformadas, deben ser un espacio donde prime la educación para que así sea posible una real resocialización. En este orden de ideas, el Estado debe garantizar unos mínimos constitucionales en relación con el goce efectivo de los derechos de las personas que están privadas de la libertad. Pero esto no está pasando. Gracias, Catalina. Bienvenida a este programa. Tenemos que hablar. Abre también el espacio para hablar con las familias y las personas que viven las cárceles desde adentro. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestra siguiente invitada. Doña Graciela, ¿para usted qué son las cárceles? Buenas noches, yo me llamo Graciela y mi hija está privada de la libertad. Mi hija no cometió un error, ella solo hizo lo que pudo por sacarnos adelante a mis nietas y a mí. Si se nace pobre, la vida en el barrio es dura, Nosotros desde siempre hemos vivido del rebusque con nuestra chaza y el Estado nunca nos ha garantizado nada. Doctora Catalina, las cosas no son tan así como usted dice. Las cárceles son para los de Ruana. Quienes las hemos vivido sabemos que allá se sufre mucho. La comida que dan está en mal estado. Todo el tiempo hay epidemias, que las paperas, el sarampión y ahora peor con esto del COVID. La pandemia ha hecho que las condiciones se agraven y empeoren y que a nadie le importen nuestras familiares. Yo llevo más de 10 meses sin poder ver a mi hija, pero no me quedo de brazos cruzados. Con otras mamás hicimos un grupo para poner acciones de tutela, para entrar ajo, eucalipto y remedios para las muchachas, porque el cuidado nos lo autogestionamos. Graciela, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenida y tendremos mucho para hablar. Nuestra tercera invitada de hoy es una mujer con poder, muy polémica, que levanta ampolla cada vez que abre la boca. Gracias a ella por abrir un espacio en su apretada agenda para venir a Tenemos que Hablar. Con ustedes, la ministra de Justicia, Paloma Descabello. Señora ministra, para usted, ¿qué son las cárceles? Muy buenas noches, gracias Valentina por la invitación y al público de Tenemos que Hablar. Realmente son muy afortunados de contar conmigo en este espacio. Quiero aprovechar para hacer unas precisiones y claridades con respecto al tema y que así los oyentes tengan una visión más clara sobre lo que es la cárcel. Hay que mencionar que la cárcel es una institución necesaria para castigar a los criminales, a las personas que cometen delitos y que están por fuera de la ley. Ellos no están ahí precisamente por ser unos angelitos. Y las prisiones no pueden ser hoteles donde la pasen bien. Las penas deben ser fuertes, ejemplarizantes. Si no hay consecuencias ni castigos, cada quien haría lo que quiere. Y si no hay miedo, ¿cómo controlamos, ah? Lo natural, y todo el mundo lo sabe, casi es de sentido común, es que una sociedad avanza en la medida en que endurece sus penas, aumenta la cantidad de prisiones para poder castigar a los delincuentes y proteger a las personas de bien que sí acatan la ley. Y esto no puede implicar un alto costo para el Estado. El Estado debe velar por quienes siguen las normas, no se puede premiar a los criminales. No, Valentina, yo exijo respeto en este espacio, así no se puede continuar. ¿Se callan o los callamos? Señora ministra, no se altere. Aquí estamos reunidas para que cada persona exprese su opinión. Y el público también tiene la suya. Pero pasemos a nuestra siguiente invitada. Ella es artista visual y hace parte de la Cooperativa Red, dedicada al acompañamiento de personas privadas de la libertad y a dar cátedra sobre abolicionismo penal. Démosle la bienvenida a Luisa Pérez. Adelante, Luisa. Cuéntenos, por favor, para usted, ¿qué son las cárceles? Hola, buenas noches para todos. Me alegra mucho estar acá el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Luisa, soy mujer trans y estuve en la cárcel. Si me preguntan para mí qué son las cárceles son espacios en los que se castigan las diferencias de las personas más empobrecidas del capitalismo. Por ejemplo, las personas trans, las racializadas y todas aquellas que cuestionan el orden actual de las cosas. Por eso las cárceles deben desaparecer y quiero contarles que las cárceles no han existido siempre, que empezaron a utilizarse desde 1700 como pena principal. Entonces históricamente ya hemos vivido en sociedades sin cárceles y hay culturas que tienen otras maneras de resolver sus conflictos y otras maneras de convivir en comunidad. Muchas gracias, Luis. Damos paso al siguiente invitado. Él es un reconocido empresario del país, generador de empleo, emprendedor de proyectos innovadores como la Fundación para el Progreso Propio, encargada de la alimentación de los principales centros penitenciarios del país. Es doctor en economía y escritor. Su último libro, Tu crisis, mi auge, fue uno de los más vendidos el año pasado. Recibamos con un fuerte aplauso a Mario Julio Lemiento. Señor Lemiento, para usted, ¿qué son las cárceles? Muchas gracias, querida Valentina, por invitarme a tu programa. Saludos al público y a los oyentes. Justamente llegué hace un par de días de un recorrido por varias universidades de gran prestigio en los Estados Unidos, donde fui invitado a hablar de mi último libro. Con respecto al tema del programa y tu pregunta sobre qué son las cárceles, desde mi punto de vista, las cárceles son un gran negocio en diferentes áreas. Por ejemplo, la alimentación, comunicaciones, construcción, productos de aseo, en fin, todas esas inversiones son bastante lucrativas. En la alimentación, la inversión es de bajo costo, pues no es necesario esmerarse demasiado en cuestión de calidad. Las personas en la cárcel deben seguir sirviendo de alguna manera al sistema, y en esa medida siguen siendo personas consumidoras. Es decir, son un mercado, pues sus necesidades continúan existiendo, y eso nos permite ofrecer servicios y generar empleo, teniendo una buena rentabilidad. Muchas gracias, señor Limiento. Una visión que entiende las cárceles como una gran oportunidad de desarrollo y progreso, tanto para las personas que están dentro como para el sector privado en el país. Tenemos que hablar quiere compartir la palabra con el público que nos acompaña en el set, porque son ustedes la razón por la que este programa sigue existiendo. Le damos la bienvenida a don Belarmino, quien desde antes de comenzar nos manifestó su interés por participar. Don Belarmino, ¿para usted qué son las cárceles? Doña Valentina, muchas gracias por pasarme el micrófono y permitirme hablar. Desde que vi por la televisión que el tema del día hoy es sobre las cárceles, hice todo lo posible para poder estar acá porque yo quiero que me escuchen. Me presento, pues mi nombre es Belarmino Parra, tengo 55 años y hace 20 años me vine más o menos a vivir a la ciudad. Yo tenía una finca, pues allí cultivábamos café, tabaco y nuestro pan coger. La guerra de este país pues tocó la puerta de nuestra casa, allí se llevó a nuestra hija y todo lo que habíamos construido y levantado. Yo estoy de acuerdo con la ministra descabellada, la cárcel no es suficiente, pero no lo es por razones contrarias a las que ella dice. Es que la justicia no es castigo, el Estado a nosotros las víctimas nos ofrece como única opción la prisión, o es la prisión o la impunidad. Pero, ¿se ha puesto a pensar qué es lo que necesitamos? ¿Se ha puesto a pensar en la reparación? Don Belarmino, estoy totalmente de acuerdo con usted y me parece muy importante poder escucharlo. Lo que dice me lleva a plantear que la cárcel misma es la crisis. Desde que existen las cárceles, ha sido sinónimo de crisis social y humanitaria en todo el mundo. Las cárceles nunca han generado beneficios para las comunidades porque no reparan las víctimas, no promueven el reconocimiento del daño por parte de los ofensores, ni generan procesos para responsabilizarse de los daños causados. En este sentido, no generan los procesos de empatía necesarios para transformar los conflictos y garantizar a las víctimas la no repetición de los hechos. Gracias, don Belarmino y Luisa. Continuaremos con la discusión luego de la siguiente pausa periodística. En 1998, la Corte Constitucional en Colombia declaró el estado de cosas inconstitucionales para las cárceles. La Corte argumentó que en ellas se violan de manera generalizada y masiva los derechos de las personas privadas de la libertad. A ello, el Estado respondió construyendo más cárceles. Para el 2002, la ampliación de cupos parecía estar dando resultado, y con la reducción gradual del hacinamiento, la Corte Constitucional consideró que la crisis se estaba superando. Pero entre el 2000 y 2013, al mismo tiempo que se ampliaban los cupos carcelarios, la población privada de la libertad comenzó a crecer de manera acelerada. Según el INPEC, la población carcelaria pasó de 44.439 personas en 1998 a 120.032 personas en 2013. Es decir, casi se triplicó en cerca de 15 años. El Departamento Nacional de Planeación concluyó en 2012 que la población carcelaria crece más rápido que la capacidad del Estado para construir cárceles, aún con esfuerzo presupuestal enorme. Lo anterior demuestra la insuficiencia de la principal y casi única estrategia del Estado para enfrentar la crisis carcelaria, la construcción de más cárceles. Les damos nuevamente la bienvenida a Tenemos que Hablar. Les agradecemos por permanecer sintonizados. Hoy nuestro tema del día son las cárceles. Y a continuación, quisiera que profundizáramos sobre la crisis carcelaria. Esta pregunta va para las panelistas. Catalina está pidiendo la palabra. Adelante, doctora. Gracias, Valentina. La crisis carcelaria en Colombia se articula con la declaración del estado de cosas inconstitucionales por parte de la Corte Constitucional, como lo mencionaba anteriormente la nota periodística del Intermedio. En otras palabras, las prisiones presentan sistemáticamente una violación de los derechos humanos, sobre todo en tres factores como lo son la salud, el hacinamiento y la dignidad humana. Este tercer factor, la dignidad, se refiere a condiciones de vida y de higiene no adecuadas y también a los malos tratos a las personas privadas de la libertad y a sus familiares. Entonces, en la institucionalidad colombiana se reconoce una crisis. Hay un llamado de urgencia a distintos entes del gobierno para que atiendan e implementen medidas efectivas para contrarrestar estos factores, pero son muy pocas las cosas que se han hecho y la crisis no se ha superado. Es un llamado muy urgente porque hay personas en las prisiones sufriendo en carne y hueso torturas y malos tratos. Por eso es necesario seguir insistiendo en que las condiciones de vida en la prisión cambien. Precisamente por eso que menciona Catalina, el gobierno adelanta acciones para fortalecer la construcción de nuevos centros penitenciarios de diferentes niveles. Yo considero que hay una crisis carcelaria porque las cárceles son muy suaves con las personas que cometen delitos. Las personas salen muy fácil y luego vuelven a reincidir. Es que imagínese, alguien mata a un ser querido suyo y la verdad, no hay castigo suficiente para eso. Tenemos que ser más severos. Ministra, estoy en desacuerdo con usted. Mi hija lleva más de 10 años presa y la tal crisis carcelaria no es porque no hayan suficientes cárceles ni castigo. Las cárceles no garantizan condiciones de vida digna. Siempre han sido lo mismo, sin importar el gobierno de turno. Tampoco ofrecen eso que dicen de la resocialización. A mí eso no me suena mucho. Allá no hay oportunidades para nada bueno. Estudiar es un lujo y los pocos trabajos que hay son casi imposibles de acceder y pagan muy mal. Las actividades de descuento parecen hechas para volver las monjas. Solo ven costura y cosas que a la hora 20 no sirven. Una vez mi hija tuvo un accidente trabajando en el rancho y ni siquiera la tenían afiliada a Seguridad Social. No hubo cómo sacarla al médico. Doña Graciela, dice una cosa bien importante, pero además yo quiero preguntarle a la ministra, ¿usted ha perdido a un ser querido en una situación violenta? No, don Belarmino, afortunadamente no he vivido esa situación, pero puedo imaginármela. Es que a mí me parece importante diferenciar entre quienes sí lo hemos vivido. El sistema carcelario y penitenciario son en sí mismos una crisis. Eso no nos aporta a la reparación y a la reconciliación. ¡Eso! ¡Claro que sí! La cárcel en sí misma es una crisis desde su existencia misma. Pues no, yo no estoy de acuerdo con nada de lo que han dicho. Yo debo decir que todas las intervenciones que han hecho están equivocadas. Don Julio Mario, por favor explíquese un poco más. Las cárceles no están en crisis. Eso que ustedes llaman crisis, para nosotros es una oportunidad, una grandísima oportunidad de inversión. Por ejemplo, en Colombia, desde que los particulares podemos ofrecer servicios en las cárceles, hay más posibilidad de empleo y de circulación de bienes y servicios. Así reactivamos la economía. Tenemos enfrente un mercado por consolidar para que no sea un gasto del Estado, sino un nicho económico en el que todos aporten. ¿Y a qué costo, señor Sarmiento, se puede abrir un mercado y obtener ganancias a partir de la muerte y el sufrimiento de miles de personas, en su mayoría empobrecidas? Perdóneme que le diga, pero su dinero tiene sangre. Señora Luisa, con todo el debido respeto, pero si están ahí es por algo. Nosotros solo queremos sacar lo mejor de la situación. Vamos a calmarnos, señores y señoras. Tenemos que hablar, está abierto a la polémica y nos encanta escuchar todas las opiniones. Quiero proponerles que nos tomemos un respiro para el siguiente round. Vamos con la siguiente pausa. ¿Se ha preguntado qué es la justicia? ¿Se ha preguntado si la justicia es la misma para todas las personas? ¿Es justa la impunidad? ¿Será que solo existe una justicia? ¿Se ha preguntado cuál es la relación de la justicia con el patriarcado? ¿Sabe usted si en Colombia existen espacios distintos a las cárceles para tramitar y resolver los conflictos? Usted está escuchando Tenemos que hablar. Estamos entrando en la última sección de nuestro programa. El equipo de producción estuvo indagando y realizó una encuesta a la ciudadanía. Le preguntamos a un grupo amplio de personas para qué sirve la justicia. Los resultados fueron los siguientes. Para el 45% de las personas encuestadas, la justicia sirve principalmente para castigar a quien cometió una falta. Para el 30%, la justicia sirve para mantener la convivencia. Solo 15 de cada 100 personas creen que la justicia sirve para establecer la verdad sobre los hechos ocurridos. El 9% opina que la justicia sirve para reparar el daño causado. Y el 1% restante considera que la justicia es para desquitarse de quien hizo el daño. Yo quiero preguntarle a nuestros invitados e invitadas, y también al público, por supuesto, ¿qué es la justicia? Adelante, señora ministra Escabello, tiene la palabra. Valentina, yo creo que la justicia es castigo. Es que ¿de qué otra manera se puede pagar el daño hecho por los delincuentes? Las leyes están para cumplirlas, si no, ¿por qué no pensaron antes de actuar? Yo considero que es necesario usar la violencia hasta donde sea necesario. Yo sí quiero decirle que la justicia está en crisis, porque los castigos y las penas no son lo suficientemente severas. Me parece inconcebible escuchar a los presos exigir sus derechos. Ellos no tienen derecho a nada. Además, con todo esto del acuerdo de paz, eso es entregarle el país a la guerrilla. Porque es injusto que los guerrilleros de las FARC no vayan a la cárcel luego de las atrocidades que han realizado. En Colombia definitivamente reina la impunidad. Yo no estoy de acuerdo con que las penas sean blandas. Para mí, la justicia es que el mundo deje de ser tan desigual, que todas y todos tengamos oportunidades y podamos vivir una vida digna. El acuerdo de paz que usted menciona, señora ministra, es una propuesta para construir ese mundo, para transformar esas condiciones de desigualdad, para construir una paz sostenible y duradera. En Colombia, hemos vivido un conflicto armado larguísimo. Es un reto caminar hacia la reconciliación entre nosotras. Y la justicia transicional es un conjunto de medidas que buscan aportar en este camino. Es un buen punto el que usted menciona, Graciela. Y yo quiero complementar con lo siguiente. La justicia no es castigo. ¿Qué logramos con el castigo? Es una postura. Es la manera bonita de disfrazar una sed de venganza. El castigo no funciona. Es limitado pensar que solo se actúa por miedo al castigo, porque es entender el control a través del miedo y la dominación, cuando lo que nos tendría que movilizar es la construcción de relaciones atravesadas por el respeto y la solidaridad, libres de violencia. ¿Y ustedes realmente creen que es posible una justicia a través del encierro? Yo creo que hay que caminar hacia otras formas de entender la justicia. Por ejemplo, la justicia restaurativa no solo se concentra en el juzgamiento de los hechos pasados, sino que se centra en la construcción de las relaciones que permitan la convivencia pacífica de las personas a través de la restauración de los daños sufridos por todas las partes involucradas. Y con esta intervención de Luisa nos despedimos esta noche. Quiero agradecerles a las invitadas, invitados y al público el día de hoy. Desgraciadamente, el tiempo nos ha ganado y la discusión la dejamos al rojo vivo para que sean ustedes quienes la continúen. En Tenemos que Hablar, queremos marcar la diferencia. Un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Para hablar de crisis carcelaria o penitenciaria, queremos partir de identificar distintos puntos de vista. Comprender estas posturas nos permite conocer qué sienten las personas sobre la cárcel. Esto puede darnos elementos para imaginar cómo desmantelarlas y cómo romper mitos e imaginarios. También para construir y materializar de manera colectiva alternativas a la prisión y a cómo abordar los conflictos, porque se puede y se tienen que eliminar las cárceles. Como pudimos escuchar, por un lado está la crisis para las instituciones, cuando se habla del estado de cosas inconstitucionales. Por otro lado, desde adentro, desde las personas que viven la prisión, es decir, las personas presas y sus familiares, la prisión en Colombia siempre ha estado en crisis. Nunca las prisiones han ofrecido buenas condiciones de vida o posibilidades de resocialización. La otra perspectiva desde la que podríamos abordar el problema es la de las víctimas. ¿Qué pasa con las víctimas? Hablamos de víctimas imaginarias para referirnos a personas que no han vivido de manera directa los delitos, pero que piden castigos severos y promueven una cultura punitiva, tal vez porque es la única que conocen. Estas son distintas a las víctimas reales, las sobrevivientes, muchas de las cuales no quieren ni les sirve el castigo, pero el Estado no les ofrece ninguna opción diferente. Están entre la espada y la pared, entre la impunidad y el encierro. Ahora bien, para algunos, entiéndase para los empresarios y el sector privado, no existe la crisis carcelaria, porque las cárceles no están en crisis, sino en auge. Las cárceles mueven muchísimo dinero. Y por supuesto, estamos las personas que no creemos en la cultura del castigo, porque sostenemos que hay otras formas para gestionar los conflictos. Consideramos que la cárcel en sí misma es una crisis. La cárcel es una crisis permanente, que está vinculada con el capitalismo y con el patriarcado. Sin embargo, la crisis humanitaria es una realidad. Las personas dentro de las cárceles seguirán viviendo malos tratos hasta que logremos transformar nuestra cultura y encontremos soluciones. Por eso es importante seguir insistiendo en que las condiciones de vida en las cárceles cambien, es decir, que se garanticen mínimos de dignidad para todas las personas y sus familiares. Es necesario oponernos radicalmente al aumento del encarcelamiento e insistir en la reducción de las penas. Mientras tanto, lo más esperanzador que podemos hacer es actuar desde nuestra propia vida. Es decir, hacernos conscientes de qué pasa cuando yo castigo a alguien, sea cual sea la relación que tengo con esa persona. Preguntarnos, ¿qué otras formas podríamos tener para solucionar ese conflicto? ¿Qué nos lleva a pensar que castigar es la mejor manera? Y así, cuestionar qué significa una cultura del castigo y qué significaría una cultura distinta. Amigas, amigues y amigos, esto es Candela Viva. Gracias por sintonizarnos y hasta la próxima. Candela Viva es una creación colectiva. Agradecemos a todas las personas que hacen posible esta iniciativa. Somos Candela Viva.